y nos vamos a meter en un tema que también nos preocupa muchísimo. Tiene que ver con una lucha sostenida de varios días ya en Chubut sobre los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la Regional Sur del Gremio de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ATECH. Estamos hablando de Daniel Murphy, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, preocupados aquí en Mendoza por lo que está aconteciendo en Chubut. Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado en estos días? Sabemos que ha habido represión. Sí, estamos en el marco de un plan de lucha que lleva ya casi 4 meses. Uh-huh. Empezamos, en el caso de los docentes, con el paro nacional del 5 y del 6, y después con paros de 48, de 24 horas, 72, y ya hace 2 meses con paro por tiempo indeterminado, por varias razones. Una es la salarial. Nosotros venimos cobrando el pago de manera escalonada, no todos cobramos a la vez, y todos cobramos fuera de término. Además, a partir del 10 cobran los que menos tienen, y después hasta el 25, 26, el último rango, que son los que cobran por encima de 50.000 pesos, con lo cual la familia ya está totalmente desacomodada en relación a su economía. Uh-huh. De los estatales. Además tenemos el vaciamiento de la obra social y las consecuencias que eso trajo, suspensión de prestaciones, y después un salario congelado desde hace un año. No hubo paritarias hasta el 18 de junio, hasta hace pocos días no habíamos tenido ninguna convocatoria paritaria, y pocos días antes había sido la primera oferta salarial del año, con lo cual la situación es realmente muy preocupante. Y además de eso, lo presupuestario que sabemos que pasa en todo el país en relación a un salario, a un presupuesto muy reducido, muy ajustado, cada vez más insuficiente ante las necesidades que tenemos en cada una de las escuelas. Ese es el marco que tenemos. Hace alrededor de un mes, casi un mes, se tomaron varios edificios públicos, supervisiones de escuelas, incluso de salud, de distintas reparticiones, y el Ministerio de Educación, que sería hoy el edificio más importante que se ha tomado en Rawson, en la capital, por parte de los docentes. Ese es el marco en el que por fin se abre paritaria y por fin hay alguna oferta salarial. La primera muy, muy insignificante. Y el 26, hace 2 días, tuvimos una nueva reunión paritaria. Hubo movilización provincial, estuvimos desde Comodoro también participando con un grupo importante de compañeras y compañeros, y en ese marco se da la represión, ¿no? Donde pretendían que desalojáramos la calle, que liberáramos la salida de los funcionarios o la entrada de funcionarios, después de la paritaria, alrededor de Casa de Gobierno estábamos nosotros, y ante eso, como nos negamos a desalojar la calle, nos negamos a corrernos del lugar que es público, que debe ser el espacio, y es el espacio de las luchas de todos nosotros, reprimieron con gases lacrimógenos, balas de goma, palos, etcétera. Fue todo un... Bueno, hasta perros había. La verdad que hicieron un despliegue policial que no tiene ninguna relación con lo que estaba pasando, porque no había ningún tipo de agresión, y sí tiene que ver con que la única respuesta que les ha quedado después de tanto verso es el palo de la policía. Eso es lo que muestran, que el ajuste que ellos quieren solo puede pasar con la represión, y ni siquiera así, porque no han logrado sacarnos de la calle. Hoy estamos también en el marco de una paritaria que empieza en pocas horas y va a estar también movilizándose la gente alrededor del lugar donde se lleva adelante la paritaria, para que no les resulte tan fácil seguir bicicleteándonos a todos.